Llegó el vivo que te canta con letra de amor. Los Mateos. Oye y escucha. Ella, la que me pudo enamorar, con mi mejor amigo se quedó. Y todo mi ser entristeció ella. Pero a ella yo no la pude enamorar. En mi corazón sufrió el rencor. Casi yo estoy en una buena amistad. Ella. Yo sé que te entristece lo que te pasó. Claro, al igual que a ti alguna vez me sucedió. Una chica traicionera con mi corazón jugó. Aunque es duro levantarse, el tiempo fue el que me ayudó. Ya encontrarás algún amor como el que tengo ahora. Sincera, cariñosa, que me quiere y que me adora. Yo sé que no me engaña porque llama a toda hora. Y para serte honesto quiero hacerla mi señora. Momentos muy hermosos yo pasé cuando estuve con ella, pero la malinterpreté. Pensé que ella sentía lo mismo también, pero ella me quería como un hermano buen. Y yo me ilusioné y luego me enteré que mi amigo era mi rival. Y tanto lo odié, hasta quise golpearlo. Eso fue lo que pensé, que iba a matarlo. Por mi madre lo juré. Estaba enamorado, me cegó la estupidez. Ruego a mi Dios, perdóname. Carlos Andrade, Publicidades El Vagabundo. Hasta Nueva York. Solito te has enamorado. Escúchame, Ramiro, hay algo que no te he contado. Dímelo con confianza, sabes que tú eres mi hermano. La chica que yo amo, tú la llevas en tu mano. Ella, la que me pudo enamorar, con mi mejor amigo se quedó. Y todo mi ser entristeció ella. Pero a ella yo no la pude.